cuando me miras así. Tú tienes cara de que va a enseñar, mami. Una clase como una maestra. No sé de que la noche te secuestra. Báilame, báilame, báilame así. Eso me calienta. Que está dura. Vamos a dar un marco en la pura. El alquiler combina con la manicura. Mi nombre es detallista. Yo puedo ser tu mami materialista. Este culo de revista. Probar tu cuerpo siempre yo estoy lista. Ponme todo eso encima. Que me rompa como rompe la tarima. Gatita atractiva. Quiere esta vitamina que te activa. De Noa Ua. Eres mucho más bonita de Noa Ua. Abajo la luna tú eres mi loa loa. En la olla me te voy a poner a pecar. No agua, soy mucho más bonita de no agua. Bajo la luna tú eres mi loa loa. Con su Marte, estoy en la playita allá en Aruba. Le gusta a ella como la desvestí. Le quité los taquitos a la beba. Y ahí en el piso fue que quedó tu vestí. Y sabes si te probas para que lo quí. Sí. Quiere Glei, mami, me la gatay. Y con el look, ya tú sabes. Es tu plazo. Es verdadero 6-5, la verdadera suerte.